Continuamos entre mate y mate, 10 y 16 minutos de esta linda, hermosa mañana para celebrar el Día de la Pachamama aquí en Capilla del Monte. A partir de las 12 habrá actividad, ya les vamos a contar un poquito más. Les contábamos, les adelantábamos al comienzo del programa, teníamos muchas ganas de conversar con Omar Quiroga, guionista de cine, de televisión, de radio, con una carrera extraordinaria que, bueno, después vamos a extendernos para contarles un poquito más. Ha trabajado mucho con Pedro Saborido, entre otros, con Tato Bores, ha sido guionista. Bueno, ha tenido una larga trayectoria y ahora en el rol de guionar este documental, El Camino de Santiago, que se ha estrenado por estos días y que está, bueno, recorriendo el mundo, ¿no? En un evento, un momento de nuestro país que ha sacudido a gran parte de nuestra sociedad. Está en línea Omar Quiroga, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gustazo conversar con vos. Y bueno, a lo mejor otro día podemos charlar un poquito también del resto de tu carrera, porque esto me parece que este documental se escinde un poco, sale un poco de lo que venís haciendo, imagino por otra motivación. Contanos un poco eso, ¿cuál fue la motivación de realizar este documental? Mira, la motivación es, no sé, de todo tipo, digamos, no humana, ciudadana, política, profesional también. Yo a lo largo de mi carrera hice muchos documentales y algunos con un tenor parecido a este, pero nunca que me tocara tan de cerca, ¿no? Porque me parece que pensar en la desaparición de una persona en plena democracia es algo que hace muchísimos años que no tenemos experiencia. Yo solo recuerdo eso, pero casi desde mi adolescencia, de la primera juventud, ¿no? Y que se repita un caso así. Si bien tuvimos dos o tres experiencias parecidas a lo largo de estos 30 y pico de años de democracia, como fue el caso de Julio López, como fue en su momento lo de Cabezas, hacía bastantes años que no había un asunto como este que nos tocara, me parece, a todos, ¿no? Como voy a decir, bueno, a gran parte de la sociedad, al menos a los que tienen ganas de mirar y escuchar lo que les pasa alrededor, sí, al conjunto de la población. Sí, ahora vos sabés que en un ratito va a venir también una vecina de aquí que ha sido parte de un libro que se publicó, que hoy se va a estar también leyendo alguno de esos poemas, un poemario de lo que fue sucediendo durante esos 73 días aproximadamente, de diferentes poetas que fueron compartiendo las redes sociales y finalmente se publicó, y hoy van a leerlo también ahí en Plaza de Mayo, y expresa esa necesidad de cada uno desde su rol, desde lo que hace, desde su tarea u oficio, de manifestar algo. ¿Cómo nació este documental? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue esa primer charla? Che, tenemos que hacer esto porque imagino no es inevitable, ¿no? Mira, un poco fue, yo creo que debe haber sido 48 o 72 horas después de que se supo que este muchacho había desaparecido, o que no lo encontraban por ningún lado, y que el lugar de donde se lo había visto por última vez era en medio de un evento represivo, ¿no?, de gendarmería en el sur, con una protesta tan simple como el corte de una ruta, ¿no? Y lo que uno siempre imagina como el amedrentamiento, la orden de un juez mediante, ¿no?, y la aparición de gendarmería, una gran ostentación de fuerza, que creo que esta vez pasó de largo, ¿no? Y un poco está en consonancia con lo que vimos después, que sucedió con gendarmería en más de un caso, en cuanto a represión. Bueno, apenas me llamaron, yo fui a una reunión donde éramos algunos periodistas, algunos camarógrafos, Tristan Bauer, unos cuantos que estaban con ganas de hacer un viaje al sur e ir a investigar qué es lo que estaba pasando, ir a tomar conocimiento y a registrar lo que estaba sucediendo. Y nada, y por supuesto que esto iba a necesitar que se estructurara el relato y demás, con lo cual yo enseguida acepté, por lo menos ver qué es lo que podíamos lograr. Pero bueno, fueron, y un par de días después teníamos imágenes, teníamos la historia de lo que había sucedido, y sí, ahí vi que había algo muy importante, que había sucedido algo muy importante y que no se sabía hacia dónde iba a ir. Sí. Surgió enseguida la investigación periodística, y yo creo que también, no sé, 3 o 4 días después, o antes de una semana, ya estábamos colocando cápsulas en televisión, en C5N, y específicamente en el programa de Silvestre, ¿no? Sí. Con Juan Alonso, que fue el investigador principal, que iba y las presentaba, y una cantidad de gente que se iba sumando, ¿no? Desde voces políticas a investigadores y demás. Bueno, y así pasaron unos 15 días, yo creo, de cápsulas que diariamente nosotros íbamos entregando, que enseguida después salieron en Página 12 también, de manera audiovisual, ¿no? En la web. Sí. Y que se iban retransmitiendo, por lo que nos íbamos enterando, a muchas otras pantallas del país y también en las redes sociales, con lo cual el tema se instaló, y esto fue en consonancia con la búsqueda de la familia, ¿no? El reclamo de justicia de la familia, que a los 15 días creo que hubo la primera marcha, y al mes la segunda, cuando se cumplió un mes, y así. Sí. Esa fue la manera en que comenzó todo el proceso. No fue sino hasta cuando se dio ese momento de calma tensa, ¿no? De espera, de ya no sabíamos qué es lo que iba a suceder, hasta que apareció el cuerpo, que empezamos a pensar en la realización de un documental. Uh-huh. Pero al principio fue una investigación periodística, hecha bien en caliente, día tras día, y iba saliendo al aire en televisión. Uh-huh. Omar, algunos tuvimos la sensación en esos días tan, tan difíciles, dolorosos, y de mucha confusión también. Mucha gente fue tomando la versión oficial también, y entonces había una desorientación muy grande, pero la sensación a raíz de las movilizaciones, que fueron realmente muy multitudinarias, que generaron también seguramente la esperanza en muchos de que por lo menos un proceso o el clima de época que se instalaba no estaba propicio. No ha sido la lucha mapuche, y en este caso también la lucha de un pibe joven, tatuador, artesano, anarquista, que se sumó también y se conmovió con esa lucha de los pueblos originarios, especialmente de la lucha del pueblo mapuche, con la inclusión en este caso también de Florencia Kirchner, de Tristán Bauer, de un espectro también, de una mirada política que a lo mejor no, históricamente no estaban, no iban por el mismo canal. ¿Qué reflexión alrededor de esto y de esta mirada que empiezan a encontrarse? A ver si entiendo bien, voy a decir, ¿qué tanto podía estar en consonancia el dedicarse a relatar la historia de la desaparición y muerte de Santiago con, vos mencionás a Florencia, mencionás a Tristán, digamos, uh-huh, respecto de que de lo que tuvo que ver con el gobierno anterior, por ejemplo? Me imagino, digo esto, ¿cómo, cuánto se conmovió, por ejemplo, en el caso de Florencia? Imagino también, no es el mismo contexto en el que se venía dialogando, o los mismos conceptos políticos a lo mejor, y hay un cruce de culturas políticas tal vez, no sé, una intuición que quería ver si algo de esto vos intuías ahí en esta dedicación que le ha puesto también Florencia Kirchner. Yo creo que lo que pasa es que el gobierno anterior fue un gobierno peronista. Uh-huh. Y claramente el peronismo ha levantado todas las reivindicaciones populares y las reivindicaciones en el caso de los pueblos originarios, ha tenido muchísimos gestos y durante el gobierno anterior se vio claramente la tendencia a poner de relevancia, a visibilizar la cultura originaria. Uh-huh. Inevitablemente hay conflictos en el país de todo tipo, y este es uno de los conflictos más importantes por la antigüedad que tiene, ¿no? Sin resolverse. Claro. Obedece a eso que se llamó en algún momento la campaña del desierto. Esto, cuando vean el documental, lo van a ver, y de alguna manera se transmite, yo creo que queda plasmado con claridad. La desaparición de Santiago tiene que ver con ese origen, ese vicio de origen que tiene el país, que tiene nuestra sociedad, ¿no? Esa discriminación hacia la cultura originaria, a la cultura nacional, a la cultura criolla, en definitiva. Uh-huh. Esta mirada tan europea que bueno, cuando se extrema el conflicto, deriva en situaciones como esta, ¿no? Pero Pero creo que nada, en el caso de Florencia, la verdad es que su participación en el guión fue, ella se dedica al relato cinematográfico, ¿no? Se dedica al cine, sí. y me imagino que fue su cercanía con Tristán lo que la decidió, o la presencia de Tristán lo que la decidió ofrecerse para participar del documental. Y lo hizo desde bien temprano. Yo creo que unos días después de que nosotros estábamos haciendo ese trabajo periodístico, me dijeron que ella tenía ganas de participar, e incluso hasta me consultaron y demás. Yo, por supuesto, que me pareció bien, digamos, y nada, y trabajamos a la par los dos en el armado del relato y también con Tristán, y así surgió el guión de lo que después fue el documental, ¿no? Uh-huh. Omar, ¿cómo se puede acceder? ¿El documental va a circular? ¿Lo van a circular ustedes? ¿Va a salir en pantalla? ¿Cómo será? Sí, mira, no tiene, por supuesto, un circuito comercial, por lo menos hasta ahora, porque hay algo que hay que decir y aclarar, y es que los poderes del Estado, el gobierno, empezando por el Ministerio de Seguridad, pero el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes que hoy dominan el país, digamos, ¿no? Los que tienen poder de decisión, hacen una fuerza increíble para que esta historia no se haya contado, no se cuente y se entierre, ¿no? Realmente, esta manera de interpretar el caso y de tratar de transmitirlo a la sociedad diciendo simplemente este muchacho Santiago se ahogó y acá termina la cosa, es algo que es lo que quieren imponer. Y por supuesto que el documental este que estamos sacando al público es un grano para ellos, es un dolor de cabeza. Y van a hacer todo lo que puedan por ocultarlo. Yo creo que hoy las noticias que estamos viendo también tienen que ver en parte con eso, ¿no? No solo con ocultar muchas cosas de la realidad que estamos viviendo todos, sino también con ocultar esta. Y bueno, en este sentido, como no tiene un recorrido comercial, no tiene la posibilidad de llegar al público a través de las vías naturales de cualquier audiovisual, sí, lo vamos a hacer a pulmón. La película va a recorrer el país abajo del brazo y va a llegar a todos los lugares donde la gente la quiera ver, que hasta ahora, por la comunicación que tenemos, es en todas las provincias, en la mayoría de las ciudades del país hay gente que quiere ver este documental, y bueno, con esfuerzo, con tiempo, va a llegar a todos, seguro. Bien, bueno, Omar, la verdad que un gustazo. Estuvimos revisando, obviamente estuvimos vinculados los que nos dedicamos a esta labor durante aquel periodo donde era muy difícil acceder a información. Vimos esos videos con los relatos ya de Darío Grandinetti en ese momento, y que bueno, llegaban verdaderamente a otro plano, no solamente, y me parece que este también es un desafío para los que tenemos esta, tanto el del trabajo cinematográfico, en el periodismo, llegar en otros planos que no parece no ser solamente en el racional, que bueno, hay otros lugares donde se está jugando también una batalla muy difícil, y en ese momento creo que la llegar al corazón de mucha gente fue fundamental, ¿no? Para que no volviera a suceder. Se confirma mucho de lo que en ese momento se decía, esta salida y estos decretos ahora para que las Fuerzas Armadas vuelvan a las calles, se va confirmando un poco ese proceso que se abría en esos días de un proceso represivo que bueno, no queríamos más, que había un gran consenso en la Argentina y que seguiremos disputando también en cada una de estas trincheras. Te agradecemos muchísimo, Omar, y felicitaciones por este laburo. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, sigan así, que hacen una buena labor. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba, conversábamos con Omar Quiroga, guionista de El Camino de Santiago, el documental que se ha estrenado estos días sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sobre la lucha también del pueblo mapuche, la campaña del desierto, lo que se está jugando en el sur argentino, la soberanía territorial, ¿no? De aquellos que han y publican y sostienen también en sus haberes la lucha por la soberanía de Malvinas. Bueno, ahí se está jugando también, ahí también se está jugando, no es la bandera mapuche solamente, es la bandera mapuche argentina, de todos nuestros pueblos originarios, están todos juntos en esto, no nos confundamos, y eso lo relata este documental de Omar Quiroga junto a Florencia Kirchner en el guión, Tristán Bauer en la dirección, los relatos de Darío Grandinetti, entre muchos otros referentes que aparecen en este extraordinario documental.